Alex Turbo, junto a Johnny Hill. Para Cristo. This is what, ha nacido con un propósito. En el mix, DJ Abiel. Yo he nacido para ser como Jesucristo. No me interesa si lo vivo o soy aburrido. Yo quiero ser lo que él quiere que sea. Y me vale un centavo si no canto lo que otro quiera. Yo he nacido para ser. This is what, ha nacido con un propósito. Estás escuchando los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Con Madonna, es que mi manager no se llama Don King, ni tengo la trayectoria y mi queen sí. Pero si tengo a alguien que me apoya, es quien me ha puesto por cabeza y no por cola. Pero si tengo a alguien que me apoya, es quien me ha puesto por cabeza y dice: yo he nacido para ser como Jesucristo. No me interesa si lo pico o soy aburrido. Yo quiero ser lo que él quiere que sea, y me vale un centavo si no canto lo que otro quiera. Yo he nacido para ser como Jesucristo. No me interesa si lo pico o soy aburrido. Yo quiero ser lo que él quiere que sea, y me vale un centavo si no canto. Hey. Hay gente que anda contigo y es tu muerte. Hay gente que anda contigo y están haciendo aguántate, que aquí tengo la segunda parte. Este país es libre, así que quiero ver que some. Esas novelas que están dando ahora, más pornografía, parecen que otra cosa. Ahora sacaron una nueva para los niños, ya no juegan con juguetes, ahora son besitos. Y los padres son culpables cuando crezcan de la rebeldía en que maleantes se conviertan. Y luego se preguntan qué está pasando con la juventud, que se pierde con disparos. Y la niña no puedo dejarla atrás, mucha temprana edad pierde su virginidad, sí. Y te pregunta por qué está pasando esto, si muchos de pequeños a la escuela fueron. Es que la educación no viene de la escuela, se enseña en la casa con los padres y con la abuela. Yo he nacido para ser como Jesucristo. No me interesa si lo pico o soy aburrido. Yo quiero ser lo que él quiere que sea, y me vale un centavo si no canto lo que otro quiera. Yo he nacido para ser como Jesucristo. No me interesa si lo pico o soy aburrido. Yo quiero ser lo que él quiere que sea, y me vale un centavo si no canto. Es que tú sabes cuál es mi consejo. Mejor cambia tu sistema y sigue al Dios del cielo. Es que tú sabes cuál es mi consejo. Mejor cambia tu sistema y sigue a Dios. Tú sabes cuál es mi consejo. Mejor cambia tu sistema y sigue al Dios del cielo. Es que tú sabes cuál es mi consejo. Mejor cambia tu sistema y sigue a Dios. Sigue a Dios. Dios. Este fue para ustedes. Val. Siéntate que ha nacido con un propósito. Ok. Shaky morena, shaky, shaky, shaky morena, hey, ¿qué fue? ¿A dónde va ese combo, caramba? Sin Cristo, mi rey. Shaky morena, shaky, shaky, shaky morena, hey, ¿qué fue? Si no se DJ Aguas, conquistando las naciones para Cristo. Es que yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, como Pablo, olvidándome de lo que queda atrás, sigo para el frente. Pasado. No estoy pendiente a comentaristas de control remoto, de quienes yo no soy devoto. Y mientras tú te apuntas otro por poco, yo vivo ranking mejor que estar pegado en la loto. Un pasito adelante, hey, y otro para atrás. Si siguen ese círculo vicioso, no llegas a nada. Un pasito adelante, hey, otro para atrás. Y dando la vuelta, y dando la vuelta, así te quedarás. Tú te fuerza y te fuerza, pero estás pelado. Has gastado más de lo que te has ganado. No es culpa mía si estás desfalcao. Y no me mires mal cuando te pase por la. Crees que te hago fiero, pa, pero no es así. Es que todo cambió cuando de nuevo nací. ¿Quieres saber lo que aprendí? Vas a tener todo de Dios cuando Dios tenga todo de ti. Ay. Shaky morena, shaky, shaky, shaky morena, hey, ¿qué fue? ¿A dónde va ese combo, caramba? Sin Cristo, mi rey. Shaky morena, shaky, shaky, shaky morena, hey, ¿qué fue? Si no se ponen las pilas, hoy se le va a hacer tu ley. Zumba, Bima. Tú envuelto, sigues perdiendo el tiempo. Ya mismo esto se acaba, tú sabes que es cierto. Te quedaste dando vuelta en el desierto, resbalando mazo, es cierto, no es cierto. Afirmativo, ellos saben que hablamos claro. Sin buscar ahorro, lo barato sale caro. Somos humildes y serenos, pero yo no paro cuello con sombrero ajeno. No tengo 20-20, oíste coro. Tengo 30 megapixels y de lejos te veo los poros. Si me notas tranquilito caminando, don't cry. Ya cobré la regalía que me debía la Sprite. No mencioné mucho mi nombre, por la mía te facturo. Y no vengas con el flow de que los tiempos están duros. Imítame si quieres, por ahí está mi pisada. Pero cuidado, que tengo registrada hasta la mirada. Shaky morena, shaky, shaky, shaky morena, hey, ¿qué fue? ¿A dónde va ese combo, caramba? Sin Cristo, mi rey. Aquí la que falló fue usted. Y ahora no vengas con tu ñe, ñe, ñe. Tiene para darle, yo si cualquiera quiere. The Mix, DJ Adiel. Naciones para Cristo. Dichoso el hombre que en él confía. Tú sabes quién es. Bendiciones. Vive salvar, salvar, salvar. ¿Por qué te sientes tan pecador? Pecador, pecador. Hay algo que tú debes de entender, que quizás no puedas comprender. Que hubo uno que por ti murió. Porque Dios, Dios, Dios, Dios es bueno. Si piensas que no te puedes sanar, Señor, porque he aprendido a que soy salvo por gracia y no por obra. Y que tú eres bueno, bueno, bueno. Dios es bueno. Los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Que el mundo sepa que yo le sirvo a un Cristo de poder. Y no es lo mismo decir, yo creo en Dios, que yo le creo a Dios. Ya tú sabes quién es, este es el Leo, va. DJ Abier. Conquistando las naciones para Cristo. Abróchense los cinturones, porque con esta nos fuimos de viaje. Benji, Mikey Medina. Tu amor es incomparable, y aprendí que todo es por fe. Lo busqué en otras partes, en otras cosas, y en ti lo encontré. Tu amor es incomparable, y aprendí que todo es por fe. Lo busqué en otras partes, en otras cosas, y en ti lo encontré. Al Señor, yo sé que tú me desampararás, jamás no se apartará este amor que a mi vida trae paz. Yo sé que tú no me desampararás, jamás no se apartará este amor que a mi vida trae paz. Tu amor es incomparable, y aprendí que todo es por fe. Lo busqué en otras partes, en otras cosas, y en ti lo encontré. Conquistando las naciones para Cristo. In the mix, DJ Adiel. Siento el fuego de su amor, su presencia y su calor, un río que llena y me sustenta, Señor. Siento el fuego de tu amor. Me diste perdón, me llenaste de vida eterna y me diste salvación. Tengo que corresponder, me libraste del temor. I love you, Lord, I need you more. Yeah, ahora yo estoy cool. Me llenaste de tesoro como un baúl. Y mi cielo ahora es más azul. Desde que llegaste a mi vida, tú eres la luz. Me siento libre como una gacela, con libertad plena que hasta el diablo me cela. Y ya no tengo ataduras ni cadenas. La nueva generación de los DJs. Oh, medio de su querer. Yeah. Siento el fuego de su amor, su presencia y su calor. Un río que llena y me sustenta. La revolución del rey de los siglos. El fuego de tu amor, tu presencia y tu calor. Me diste perdón, me llenaste de vida eterna y me diste salvación. Tengo que corresponder, me libraste del temor. I love you, Lord, I need you more. Yeah, ahora yo estoy cool. Me llenaste de tesoro como un baúl. Y mi cielo ahora es más azul. Desde que llegaste a mi vida, tú eres la luz. Me siento libre como una gacela, con libertad plena que hasta el diablo me cela. Y ya no tengo ataduras ni cadenas. Estos son los temas que cuando los canto me llenan. Siento el fuego de su amor, su presencia y su calor. Un río que llena y me sustenta, Señor. Siento el fuego de tu amor, tu presencia y tu calor. Tu río me llena y me alimenta. Ahora voy con calma, con Cristo me voy de pachanga. Nunca se acaba la fiesta y la parranda. Anda, Wanda, y llámate a la banda. Y ven a gozarte con este reggaetón samba. Hoy, despertando al perezoso y al frío, tócale la conga y el güiro. Muchos me critican porque esto es mío, pero lo goza la hermana y hasta el tío mío. Siento el fuego de su amor, su presencia y su calor. Un río que llena y me sustenta, Señor. Siento el fuego de tu amor, tu presencia y tu calor. Tu río me llena y me alimenta. Ya se le acabó. Señor, la victoria en abrazo.

DJ Abier. Bendiciones. Sin amor igual puedo confiar, Señor. Yo sé que tú no me desampararás jamás y no se apartará este amor que a mi vida trae paz. De la proclamación 2009, Ministerio del Rey de los Siglos. Mezclando música que te edifica. Bendiciones. Vivía perdido buscando amor y todo lo que conseguí era falsedad y traición. Dios y mi Dios. Hasta que te conocí, yo no sabía lo que era el amor. Hasta que te conocí y mi alma no sentía tu calor. Hasta que te conocí, pues contigo no tengo que fingir. Ahora yo tengo una razón de vivir. Todo lo que viví era falso hasta que te conocí. Yo no sabía lo que era el amor hasta que te conocí. In the mix, DJ Abier. Hasta que te conocí, pues contigo no tengo que fingir. Ahora yo tengo una razón de vivir. Todo lo que viví era falso hasta que te conocí. Yo solo gozo de tu compañía. Ay, mi vida no funcionaría. Ay, como gozo de tu compañía. Tú eres el sol que alumbra mi día. Yo nunca había sentido lo que siento hasta que te conocí. Yo no sabía lo que era el amor hasta que te conocí.

mejor que aguante, pues con el maestro soy perseverante. Oh, sí, mi Dios. Se levanta con mi enemigo, yo voy con el gigante. Y el que te levante es mejor que aguante. Pues DJ Arias. Conquistando las naciones para Cristo. Mi viaje con Cristo es que soy. Busca tu pasaje, no me puede ser hoy. Debes estar bien atento, porque el ritmo lo arrebata solo. Conmigo y me das paz. Cuando siento tu presencia, quiero más. ni la ocasión. Su gracia es mi provisión que me mantiene presidiendo. Por eso junto al Leo hoy estoy fluyendo, tirando con un flow perfecto, pero qué bueno, conociendo que todo lo puedo. En el que me fortalece, por eso mi vida le pertenece y por su gracia amanece. Dime qué vas a hacer. ¿Alguna vez has preguntado qué sería de tu vida sin él? DJ Arias, conquistando las naciones para Cristo. Porque todo es posible para el que tenga fe. Sabes, la nueva combinación. Sol y Willow. Que te amó cuando nadie te amó. Que te vio lo que nadie te vio. DJ, conquistando las naciones para Cristo. Que te amó cuando nadie te amó. Que te vio lo que nadie te vio. Que te cuidó cuando nadie te cuida. Porque te empeñas en. Que te dio cuando tú necesitabas. Que te dio consuelo cuando tú llorabas. Porque te tienes que apretar, porque pasa por tu mente y volver a estar. Sin tratar las bendiciones no se puede contar. Está para acá, que lo tuyo ya está. No inventes, que tu bendición está de frente. Tú dependes de Dios, no de la gente. Sé diferente. DJ Apier, conquistando las naciones para Cristo. Lamentablemente has cambiado tu destino. Si hubiera visto en Jesús un amigo, nada de eso hubiera sucedido. Ni siquiera pensaste las consecuencias que tendría. Ahora tu vida está vacía. No te percatabas del error que cometía. Recuerda que la buena y la mala que son compañía. ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te vio lo que nadie te vio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuida? ¿Por qué te empeñas en dejarlo? Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado, conquistando las naciones para Cristo. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Empiezo en esto como siempre, ya tú sabes, agresivo, activo, para alcanzar mi objetivo, fugitivo. Y hace tiempo pues no me quiere ver vivo, él me tira, pero de cualquier manera me la esquivo. Y lo derivo en cualquier round, para la lona, al no poder pegarme uno, él se enfogona. Se le olvida que no me entrena, Oscar de la Hoya, que Jesús que se mantiene en vida. Y no ha perdido su corona, entra en mi zona de verdad, no dudo, aunque yo sé que de vez en cuando te me pone rudo. Entonces acudo el pato del cielo y te quedas mudo, que cuando como en karate y te reviento como en judo. Estoy en la visa, muchas técnicas yo utilizo para dejarte en el piso, para estar hecho el trizo. Con el poder del Espíritu Santo que te friso, y olvídate que el resto para mí eso es un guiso. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Poco a poco estoy llegando, nunca me desenfoco, siempre a Dios estoy mirando. Caminando, pues siempre Él me sigue respaldando, aunque me tiren de loco por el mensaje que estoy dando. Dando alabanza, no pierdo mi confianza en el todo soberano, de quien su perdón me alcanza. En mi esperanza, el gozo por el cual mi alma danza. Él me da el pan diario para llenarme la panza. Es mi refugio. Dios es mi guarida. Los laberintos de esta vida es mi única salida. Es el doctor que sana mis heridas. Él es mi babysitter, pues como un bebé me cuida. Ay, bendito, espero que hayas entendido lo que he escrito. Te cito realidades, no me gusta hablar de mito. Y lo grito en este aguadillano jibarito. Sigue pa'lante en Cristo, sea que no me quito. Muchos han empezado a correr esta carrera. Donde han venido tantos tropiezos y barreras. Señor, algo cierto, aunque yo me encontré en un desierto, ante ti me rendiré porque solo tú eres. Mezclando música que te edifica. In the mix, DJ Adiel. De la proclamación 2009, Ministerio del Rey de los Siglos. La iglesia de la calle, Yassi, Gaby, Dylan, la máquina del tiempo, Geraldo. Esto sí que es la iglesia de la calle. DJ Adiel. Conquistando las naciones para Cristo. DJ Adiel. Yo, con la iglesia de la calle, Geraldo, Albert de Brain, conquistando al mundo. Pero me la mano arriba, sí, yo le alabo. Con la iglesia de la calle, Geraldo, Albert de Brain, conquistando al mundo. Pero me la mano arriba, sí, yo le alabo. DJ Adiel. Y de quien nos amó. Ya tú sabes. Yo te amo cuando nadie te amó. Yo te dio lo que nadie te dio. Yo te cuido cuando nadie te cuida. In the mix, DJ Adier. Yo te amo cuando nadie te amó. Yo te dio lo que nadie te dio. Yo te cuido cuando nadie te cuida. Porque te empeñas en dejarlo. Que te bendigo cuando tú necesitabas. Que te dio consuelo cuando tú llorabas. Que llenó tu vacío y tu soledad. Porque te tienes que apartar. Porque te tienes que apartar. Porque pasa por tu mente y volver atrás. Suéltate a las bendiciones, no se puede contar. Echa pa' acá, que lo tuyo ya está. No inventes, tu bendición está de frente. Tú dependes de Dios, no de la gente. Sé diferente. DJ Apier. Que tendría ahora tu vida está vacía. No te percataba del error que cometía. Recuerda que en las buenas y en las malas que son compañía. ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te dio lo que nadie te dio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuida? Yo, ¿por qué te peñas en dejarlo? ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te dio lo que nadie te dio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuida? Sociedades, bíblicas, me dejaron mío. Sociedades bíblicas, me voy en un giro. Dime qué vas a hacer. ¿Alguna vez has preguntado qué sería de tu vida sin él? Cada día es una oportunidad. En cabina, DJ Abdiel. Porque todo es posible para el que tenga fe. Óyeme frío, porque

centro de atracción. Oye, chica, no puedes olvidar que la belleza exterior se acaba con los años. Eso es inevitable. En cambio, cuando el interior se cuida y se valoriza, te engrandece cada día más. Recuerda, tú nunca vas a lograr que la gente vea lo que tú tienes por dentro cuando tú misma le das el enfoque solamente a lo que está por delante. Otra vez vuelves a la misma salida. Que vuelve al vacío. No te cansas de la misma cosa, De la A la Z. Siempre el mismo padre. In the mix, DJ Adiel. Si no me olvida, pues algo mejor. Dale. Todo el que se acerca es sincero su amor. Bendiciones. Una semana más. Otra vez vuelves a la misma rutina. Que vuelve al vacío. No te cansas de la misma cosa, De la A la Z. Siempre el mismo patrón. Déjame decirte que cambias el estilo de vida. Busca algo mejor. Dale. Todo el que se acerca es sincero su amor. Tú sabes. Perdona que insista, pero te hago un favor. Todo un favor. Para que no te engañe y cometas un error. Oye, esto es sencillo y como siempre hablo claro. O te sorprendes o quizás te suene raro. ¿Sabes? Pero en esta verdad me amparo. Me amparo. Así que escúchame antes de que cueste caro. Sé honesta, allí vas pa' divertirte, o por no solo sentirte. Hey, perdona si algo me preocupo, pero es por las consecuencias de la presión del grupo. Hey, sé que no quiere estar sola, para ella es un dolor. No comprar quien la valore y que la llene de amor. No hay un caballero que no solo da amor. ¿Tú sabes? Ese caballero es amor. Cambia ese estilo de vida, busca algo mejor. Cambia esa vida. Todo el que se acerca es sincero su amor. No le creas. Perdona que insista, pero te hago un favor. Ajá. Para que no te engañe y cometas un error. Harold. Sé que te cuesta salir de la monotonía, fingir la felicidad que nunca sentías. Dile. Pero lo más fuerte de tu batalla, conocer de él, pero nunca lo llamas. Le llamas. Si te ama, te acepta y anhela que tú le des el break y cambies tu novela. Él no te juzga, él es grandioso y solo quiere darte de su eterno gozo. Así que sé que no quiere estar sola, para ella es un dolor. No encontrar quien la valore y que la llene de amor. Pero hay un caballero que no solo da amor. Ese caballero cambia su estilo de vida, busca algo mejor. Una oportunidad que se acerca es sincero su amor. Tú sabes, perdona que insista, pero te hago un favor. Para que no te engañe y cometas un error. Oye, ya es hora de que busques algo diferente. Yeah. Fuera de este ambiente. Tú sabes cómo es. Harold el Guerrero. Harold el Guerrero. El zurdo. Tú es. Yo ni mis razones. Ni mis ¿Para qué razones? Yo. ¿Tú sabes? Un solo caballero, el que sostiene tu mano. Si no me quiero estar sola, dile. Para ella es un dolor. Yeah. De encontrar quien la valore y la llena de amor. Yo, la A la Z, Alex, otra más.